Muy bien, estamos felices de en esta oportunidad dirigirnos a los maestros de escuela sabática. El tema para desarrollar en esta ocasión es amor a cambio y el versículo de memoria se encuentra en Isaías 58:10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Este versículo refleja la transformación, por así decirlo, refleja la experiencia real que el cristiano, que el seguidor de Jesús desarrolla cuando conoce y entiende lo que Cristo hizo por él. La lección de esta semana nos muestra que todos fuimos comprados por un precio. El rico, el pobre, el joven, el adulto, todos comprados por un precio. Jesús entregó su vida para salvarnos. Isaías 55:1 dice: Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid. Sin dinero. Hay un precio que pagar. Ese precio fue grande. ¿Cuál es el precio de pago por el pecado? Pedro nos dice que fue la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, un precio asombroso, un precio grandioso que tiene que pagar. Y gracias a que Él pagó ese precio, todos nosotros podemos acercarnos a Él, todos nosotros podemos obtener la salvación. No hay más que hacer, no hay sacrificio que hacer, no hay esfuerzos adicionales por hacer. No, nosotros simplemente tenemos que aceptar. Y es ahí donde va la segunda parte de el tema de la lección, ¿no? Que habla sobre el ayuno. El propósito del ayuno, según describe en la Biblia, es que el ser humano se humilla a la presencia de Dios. Sin embargo, esto se convirtió en una serie de acciones a lo que el Señor llamaría la atención. Nuestro Dios, en Isaías capítulo 58, describe el mensaje para este pueblo, haciéndoles ver que las actitudes que ellos habían tomado no eran las correctas. El ayuno se define en Isaías 58:3 de la siguiente manera. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. En el pensar de los hijos de Dios era que ellos estaban humillando al Señor, pero no era así. Por eso es que el Señor los explica luego. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio interés. Y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, les dice el Señor. En la búsqueda que el ser humano hace aparentemente de manera correcta, se encuentra con que si no se humilla al Señor, si no lo reconoce como el que nos da la salvación, no sirve. Aquí ellos estaban manifestando y creyendo que por sus obras podían alcanzar la salvación. Mas el Señor les dice, no, no es así. Ustedes necesitan humillarse. Ayunan para cosas aparentemente santas, mas no es así. ¿Cuál es entonces el verdadero ayuno? El versículo 7 dice, 6 y 7, el ayuno que yo escogí es más bien desatar las ligaduras de impiedad. El versículo 7 es que compartas tu pan con el hambriento, que los pobres errantes albergues en casa y cuando veas al desnudo lo cubras. El que ama a Cristo vive como Cristo. Y si Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros, entregando todo lo que tenía, nosotros también podemos dar lo poco o lo mucho que el Señor nos da a nosotros. Y esto se va a manifestar en la medida que nosotros compartamos con los demás. La última parte, el último tema que trata es sobre el sábado. El tiempo que nosotros dedicamos al Señor. El tiempo que nosotros usamos diciendo que es para el Señor, más lo utilizamos en nuestras cosas. El Señor hace un llamado y corrige esta situación. Para ir terminando, yo quiero leer aquí lo que dice Elena de Huay, el Ministerio de Curación, página 57, 158. Nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin sacrificio. Solo mediante una vida sencilla, abnegada y de estricta economía podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido señalada como representantes de Cristo. El orgullo y la ambición mundana deben ser desalojados de nuestro corazón. En todo nuestro trabajo ha de cumplirse el principio de la abnegación manifestado en la vida de Cristo. Abnegación. En las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción. A los pobres que no tienen hogar, acogen tu casa. En nuestros roperos tenemos que ver escritas, como con el dedo de Dios, estas palabras: viste al desnudo. En el comedor, en la mesa cargada de abundantes manjares, deberíamos ver trazada esta inscripción: comparte tu pan con el hambriento. El día de la expiación está sucediendo y el pueblo debía estar humillado. El día de reposo que menciona Isaías requería humillación del pueblo y búsqueda del Señor. En estos días también necesitamos nosotros humillarnos a la presencia del Señor y buscarnos y entender que nada de lo que hagamos es suficiente para pagar el precio. Comparte estos días con aquellas personas que necesitan. Siempre vamos a encontrar a alguien que va a requerir de alimento, de vestimenta, de aquello que nosotros quizás tenemos, no por sobra, pero aún tenemos, gracias a las bendiciones de Dios. Que esto se aplique a tu vida y que esto también sea de manifiesto y de práctica en la vida de nuestros alumnos. Que Dios te bendiga.